Muy bien, estamos muy contentos hoy día acá en Villa Génesis entregando más de 140 títulos de dominio para todas las familias que estaban esperando hacía más de 6 años por este anhelado título y certificado. Tal como nos ha dicho el presidente Piñera, hoy día hemos querido entregar a nuestras familias de acá de San Antonio este tremendo, tremendo anuncio, y además por fin van a poder decir que tienen su certificado de título de dominio porque esta casa es de ellos. Así es que ahora a disfrutarla porque son sus hogares.